Hermano, buenos días. Qué bueno, realmente es para mí poder estar con ustedes en esta congregación delante del Señor. Estamos en tiempos en los que hay muchas negociaciones. Están las FARC negociando con el gobierno y con el pueblo colombiano. Están diferentes negociaciones también con el ELN, ¿cierto? Y hay negociaciones incluso entre ladrones y policías, y si me suelta, no me suelta, y yo le doy, y vemos muchas noticias como incluso alguna parte más bien de la policía negocia con los ladrones para dejarlos seguir delinquiendo. Y estamos como tan acostumbrados a las negociaciones que en muchas ocasiones nosotros como creyentes también tenemos negociaciones. Negociamos con el Señor, negociamos a veces incluso con su palabra, y negociamos con la vida que nosotros debemos llevar delante de Él. Entonces, quiero que busquemos y que hoy realmente la conclusión al final sea: ¿debería yo hacer esta negociación con el Señor? ¿Debería yo hacer esta negociación porque me conviene? ¿O le propondríamos algún negocio al Señor y le diríamos: Señor, te conviene, ¿qué vamos a hacer? La palabra del Señor se escribió toda, porque Él así lo permitió. Puso a hombres fieles, idóneos, aún con problemas y con dificultades, para que escribieran su palabra, porque fue su palabra inspirada por el mismo Señor, Dios mismo, inspirando allí su palabra para que la tuviéramos escrita. Hay algo que a nosotros nos gusta mucho. Ustedes leyeron algunos pasajes del Antiguo Testamento, y para mí el Antiguo Testamento también forma parte de su palabra. Para otros grupos seguramente no, pero para nosotros toda la palabra es una sola. Cuando el Señor empezó a hacer un trato especial como pueblo, al pueblo de Israel, cuando aún todavía ni siquiera eran llamados como pueblo de Israel, sino cuando eran los hebreos, encontramos cómo el Señor permitió que ellos estuvieran allí bajo el dominio de Faraón por más de 400 años. Estuvieron allí cautivos en un lugar muy especial, Egipto, un lugar que representa y que nosotros lo podemos estudiar como el mundo realmente que nos llama, que nos atrae, como lo bueno que quiere apartarnos del Señor, y que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, dice en su palabra, por Satanás. Quiero que busquemos por favor en sus Biblias Éxodo capítulo 3. Dice Pablo que toda la escritura se escribió allí para que nosotros tuviéramos ejemplo, para que nosotros pudiéramos seguir adelante y no cometer los mismos errores. Vamos a exponer hoy parte de lo que pasó en el pueblo allí con los hebreos delante de Dios y estando en Egipto. Éxodo capítulo 3, comienza el éxodo, comienza la salida, pero hay un pasaje especial allí que quiero que veamos, del capítulo 3, el versículo 18. Búsquenlo por favor en sus Biblias. Yo estoy usando la versión Reina Valera 1960. Sé que algunos de pronto tienen otra versión más actual, pero quiero que lo busquen, el versículo 18. Éxodo 3, 18, ¿lo tienen ya? Miremos allí en su palabra. Dice el 18: y oirán tu voz, Dios hablando con Moisés, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: ¿qué fue lo que dijo Jehová Dios a Moisés? Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Entonces, Dios ve el sufrimiento del pueblo, ve lo que está pasando con su pueblo, escoge a un hombre, Moisés, ¿cierto? Recordemos solamente parte de la historia. Él, 40 años al servicio de Egipto, gozando los beneficios de Egipto, el Señor mismo lo saca de allí, lo lleva a cuidar ovejas, ¿cierto? 40 años más, y ahora lo llama y le dice: ahora tú, ya sin las viejas costumbres de Egipto, ya habiendo casi que olvidado muchas de esas cosas, y ahora tú, como reo ausente de Egipto, vas a ir delante de Faraón y le vas a decir que Jehová Dios ha encontrado su pueblo, ha venido por ustedes y les pide que salgan a adorarle y alabarle camino de 3 días. Y recordemos que estaban en el desierto. Por ahora podríamos empezar a mirar, y ¿es clara la orden o no es clara la orden para nosotros? Yo creo que es clara, ¿cierto? ¿Qué le dijo el Señor? Volvámoslo a leer en el versículo 18. Le dirás esto a Faraón, ¿cierto? Jehová nuestro Dios, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Para qué? Para ofrecerle sacrificio a Jehová nuestro Dios. Esa es la orden, y es una orden realmente, creo, muy clara. Es muy clara. Y es donde empieza la negociación de Faraón. ¿Faraón qué se creía? Él se creía el Dios. Él se creía Dios del mundo. Era el poder el que tenía tan grande que podía dar la orden de matar, de destruir, de acabar. Lo que él decía era la última palabra en Egipto. Pero ahora, cuando viene un desafío del Dios verdadero y viene este hombre insignificante asesino y le dice: Jehová Dios nos encontró, Él ya nos ha sacado, quiere sacarnos de Egipto y quiere llevarnos camino de 3 días con un objetivo, y el objetivo es claro: vayan a ofrecerme sacrificio y a adorarme. Bueno, no sé si Faraón no lo entendió. Sabemos el trato que Dios hizo con Faraón, pero es más adelante, y vayamos al capítulo 8, por favor, allí en sus Biblias. Capítulo 8. Recordemos que entre más se endurecía el corazón de Faraón, Dios, Jehová de los ejércitos, Él mismo allí obraba, dándoles de manera prodigiosa, impresionante, las plagas que conocemos nosotros. Pero el corazón de Faraón cada vez era más duro. Y vinieron una plaga de moscas y de langostas y de muchas cosas allí a su alrededor. Convertida el agua en sangre, Dios mostrando su poder, y Faraón viéndolo, quiso llamar también a sus adivinos y sus magos a ver qué podían hacer. ¿Y ellos qué hicieron? Más sangre, ¿cierto? En vez de quitarle, limpiarle el agua, lo que hicieron fue empeorar la situación. Y dieron más sangre y sacaron las serpientes para que la de Moisés aprovechara y se comiera a las otras. ¿Quién prevalecía? Pero Faraón empezó a endurecer su corazón. Y creo que empieza la negociación, una negociación muy especial. Versículo 25 del capítulo 8. Primera negociación. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés después de que pasaron las moscas, ¿cierto? Y a Aarón, y les dijo: ok, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y es: bueno, no hay problema, estamos en Egipto, aquí las cosas van bien, ustedes tienen trabajo, sus hijos pues no han podido estudiar mucho, pero pues tienen salud, tienen la comidita, les damos la paja para que cocinen los ladrillos, ¿por qué irse? Adoren a su Dios, ofrézcanle sacrificios aquí en Egipto. Esa fue la primera negociación. Si queremos empezar a mirar, pues la negociación no es tan mala. Voy a continuar con mi trabajo, voy a continuar con mi estudio, voy a continuar en el mundo haciendo lo que yo quiera. Voy a continuar, ¿puedo hacerlo? Claro, ¿yo puedo seguirle pegando a mi esposa? Claro. ¿Puede usted seguir siendo borracho? No hay problema. ¿Puede seguir irrespetando a su esposa, a sus hijos o a su esposo? No hay problema, tranquilo. Eso es lo que dice allí Faraón. Quédense en Egipto. ¿Y qué es lo que dice Satanás hoy en día? Tranquilos. Quédense donde están, no tienen que irse. Conozco, estuve este fin de año en una de las iglesias Aposento Alto en San José del Guaviare. Y el principal objetivo de trabajo en San José es el trabajo en el gobierno, ¿cierto? La alcaldía, la gobernación da muy buenos trabajos y casi que es lo único bueno que hay que hacer allí. los que son creyentes, los que han convertido realmente su corazón al Señor y quieren cambiar, muchos de ellos han tenido incluso que apartarse. Pero otros dicen, bueno, no hay problema, todos dan comisión, ¿cierto? Todos roban, todos hacen esto y ahora por ser creyente tengo que dejar mi negocio tan fructífero. ¿Cuál es la negociación que de pronto estamos haciendo con el Señor? Señor, yo sí, tranquilo Señor, yo voy a adorarte, voy a alabarte, pero el domingo, el lunes tengo mis negocios, el martes mis negocios, el miércoles mis negocios. No, yo cómo voy a dejar a mis amigos tomando cerveza solo. No, si se merece que le pegue, le voy a dar. Pero es que quiero contarles también un testimonio. Yo trabajé hace mucho tiempo, recién conocí del Señor con un hombre de los líderes en ese momento de la iglesia que tenía una muy buena empresa. Una empresa que vendía productos y distribuía productos de aseo. Excelente. Yo trabajé, me dio la oportunidad de trabajar con él, pero había un problema. Yo empecé a trabajar en el almacén y yo organizaba las facturas. Y empecé a ver que había doble facturación. Una facturación con un número y otra facturación con otro. Claro, ¿por qué? Porque una declaraba impuestos y las otra, y lo digo abiertamente, se lo robaba. Lo robaba. Pero él era creyente, pero él estaba en la iglesia. Pero él le alzaba las manos el domingo. Negociaba con el Señor. ¿Negociaba qué? Negociaba que el día domingo es para adorarle, pero entre semana puedo robar, puedo tumbar, pero si todos lo hacen, pero si no es tan malo. ¿Qué es lo que quiere hoy en día Satanás? Conseguir creyentes que negocien con Dios. Conseguir creyentes que entre semana puedan seguir haciendo lo que hacían el pueblo de Israel en un tiempo, haciendo lo que bien les parece. Esto no es tan malo. Pues sí, mi esposa está en la casa, pero es que esta niña es más bonita, ella no me regaña, ella no me dice que recoja los zapatos y empieza a buscar por otro lado. Pero ¿cuál es el problema si el domingo vamos todos a la iglesia? Mis hermanos, no podemos negociar con el Señor. No podemos hacerlo. No podemos seguir llevando una doble vida, viniendo a adorarle el domingo y haciendo lo que bien nos parece entre semana. No podemos hacerlo. Menos mal, realmente excelente, que Moisés tenía su conciencia clara y la orden del Señor muy clara. ¿Qué dice entonces allí? El versículo 26. Mismo capítulo 8 dice, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Si yo les digo que me congrego el domingo, me van a tratar mal. Si yo les llego a decir que soy creyente, mis amigos en la universidad me van a apartar. El profesor de filosofía me va a rajar. Si llegan a saber que yo voy el domingo a la iglesia, no, hasta de pronto me echan del trabajo. Y empieza la negociación. Hagamos una cosa, Señor. Yo no falto los domingos, pero déjame hacer mi vida como la he venido haciendo. Moisés dijo, no lo haremos. ¿Vamos a sacrificar a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? ¿Vamos a hacer eso? Vemos vidas, familias destrozadas. Hombres de Dios, digo yo, les digo a mis hijos, entre comillas, hombres de Dios que mucho tiempo después de haberlos visto levantando las manos, y lo digo con este hombre, el que era mi jefe, hace 2 años la iglesia de Aposento 126 organizó una excelente cena de parejas y fue en un hotel y me invitaron a que enseñara. Y cuando ya estábamos en el hotel, allí en la zona de la 93, cuando yo salí del ascensor, el que era mi jefe en ese tiempo estaba saliendo con otra mujer que no era su esposa. ¿En qué terminó la negociación? En que se quedó en Egipto, en que no pudo No lo pudo hacer. No pudo dejar su doble contabilidad y perdió la empresa. Pero Dios, que es injusto, perdió la empresa. Cuando él decidió no cambiar la contabilidad, yo renuncié. Y el Señor me prosperó, mire. Aunque yo no era el que ganaba, yo organizaba las facturas y día tras día veía que eso era ilegal. Quedarme allí para mí era ser cómplice. Entonces, mis hermanos, no hay negociación con el Señor. Faraón va a querer negociar, el mundo va a querer negociar, pero esa negociación no está en la mesa. No negociaré servir al mundo entre semana y venir a la iglesia con cara de piedad el domingo. No lo voy a hacer. Adorar a Dios, sí, pero quédese acá. No haga cambios. ¿Por qué tiene que hacerlos? ¿Acaso luego sus hijos, su esposa, no viven de lo que está robando? ¿Acaso lo que roba no le alcanza para pagar el arriendo y todo? Y negociamos con el Señor. Pero Moisés allí dice: no lo haremos porque es abominación delante de Dios. ¿Cómo ofreceremos sacrificio? ¿Cómo seríamos capaces de venir a tomar la cena delante del Señor y en comunión con la iglesia, habiendo estado y andando en pecado durante la semana y esperando a que sea lunes para seguir haciendo lo mismo? Mis hermanos, eso no es obra del pueblo de Dios. El que se quedó en Egipto murió. Cuando una persona no puede dejar Egipto, dice el Señor y los habla allí en Santiago: hombres de doble ánimo, inconstantes en sus caminos, personas no confiables. Yo no quiero ser de esas personas que no sean confiables, que no realmente evidencie que son del Señor, que le sirven a Él y que su sacrificio no es abominación. Entonces, primera negociación: tranquilos, quédense en el mundo y sigan yendo el domingo a la iglesia. Nosotros los creyentes decimos: no, esa no es mi negociación, no lo voy a hacer. Pero Faraón sigue endureciendo su corazón, el Señor empieza a mostrarles qué más hacer y viene la segunda negociación, versículo 28, allí un poquito más adelante, ¿cierto? Versículo 28, dijo Faraón: ok, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová, vuestro Dios, en el desierto. Pero viene la negociación. ¿Cuál es la negociación? Con tal que no vayáis más lejos, ¿cierto? Y da una razón: orad por mí. Mire, no vayan tan lejos y más bien pidan por mí, pídanle a su Dios que yo sea buen jefe. Pidan a su Dios que la empresa prospere. Pidan a su Dios que no me coja la policía hoy. Eso es lo que está diciendo Faraón. Mire, usted puede, listo, váyase del mundo. No, que no sea tan evidente. Pero, ¿todos los domingos? ¿Hacer devocional? ¿Orar? ¿Para qué ir tan lejos, hermanos? Con que usted solamente vaya el domingo está bien, abandone, ya no le pegue a su mujer, ya no robe aquí, tranquilo, ya no lo haga, está bien, me ganó, dice Satanás, listo, ya no se quede acá. Pero ¿por qué comprometerse tanto con el Señor? No lo haga. Con que usted vaya el domingo es suficiente y pida por mí. Segunda negociación de Faraón. Ya habiéndose perdido, él sí sabe lo que pierde. Él sí sabe que su fuerza laboral está en estos hombres. Él sí sabe que con un mal cristianito gana más que con un mundano. Cuando ven a un ladrón robar, dicen que es ladrón. Pero cuando ven allí en las noticias un pastor que cayó robando, un pastor que dice que es pastor, que lo cogieron violando, eso sí es noticia. Esos son los que más le sirven a Satanás. Un cristianito es lo que él necesita. Entonces no abandone lo que está haciendo. Más bien hágalo con más cuidado. Que no se den cuenta. ¿Por qué ir tan lejos? ¿Por qué comprometerse con el Señor? Es suficiente. ¿Orar cuánto? 15 minutos. De los 15, 10, piensa en lo que va a ser más tarde y el amén ya es suficiente. No profundice con el Señor. No se comprometa. No sirva en su iglesia. No lo haga. ¿Por qué ir tan lejos? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué tratar bien a su esposa? ¿Por qué servir en esa congregación? Que lo hagan otros. ¿Quieren negociar? Dice Satanás. Negociemos. Negociemos. Usted va a salir ganando. No le van a decir aleluya, ni pandereto, ni nada de eso en su trabajo. En su trabajo lo van a seguir tratando bien. En el colegio su profesor no lo va a rajar. Sus amigos del colegio lo van a seguir inventando con las chinas. Tranquilo, no se comprometa. Negocie. Y la negociación, como les dije, es pan de cada día. Negociemos con el Señor. Dice el mensaje que el Señor dio a Juan allí en la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3. Le dice: ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Digan que son cristianos. Digan que tienen la vida eterna. Díganlo. Pero están muertos. Entonces, sirvan a Dios, pero no se consagren tanto. Es la negociación puesta en la mesa. Y respondió Moisés, versículo 29. He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. ¿Negoció Moisés? No voy a negociar. Esa parte no está dentro de mi negociación. Sí, nos vamos a ir bien lejos. Bien lejos. Vamos a profundizar. Vamos a ir camino de 3 días. Sí, vamos a hacerlo. Y sí, nos vamos a ir. Oraré que el Señor quite las moscas. Lo oraré, lo pediré, con tal de que tú cumplas. Moisés cumplió. Capítulo 10, más adelante, vienen otra serie de plagas, viene el granizo, vienen muchas quejambres grandes para el pueblo, vienen las langostas a comerse lo verde, ya Faraón está en las últimas, ya se dio cuenta que él no es el Dios, ya se dio cuenta que él no tiene el poder, ya se dio cuenta que lo que él creía, y Satanás lo cree, que él puede todo, ya se está viendo vencido por creyentes que tomaron decisiones y que las van tomando. Y dice el capítulo 10, versículo 11. Desde el versículo 8, capítulo 10, versículo 8, dice: y Moisés y Aarón, todos lo tenemos allí, sí. Capítulo 10, versículo 8, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros hijos y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Mis hermanos, siguiente negociación. ¿Listo? Vayan ustedes, los varones, vayan. Vayan ustedes. Pero con sus hijos también. Déjenlos. A su esposa la va a llevar. Que se queden en la casa. Si sus hijos no quieren venir el domingo a la iglesia, tranquilos, déjenlo en casa. déjenlos aquí. Mire, se va a poner a pelear porque se levantan tarde, porque no se cambian, porque no quieren desayunar. En vez de ponerse a pelear, déjenlos en la casa, que hagan lo que quieran. Y vaya usted solo. Pues si usted va, tranquilo. Siguiente negociación del mundo. Está bien que usted se consagre, hágale, profundice. Está bien que se vaya, pero ¿va a obligar a sus hijitos a eso? ¿Va a obligar a que su esposa también siga al Señor? Y esposas, ¿va a obligar a que su esposo también siga al Señor? No, hoy juega. Que no vaya. Es que mi hijito tiene tanta tarea. Es que la universidad le ha dado tan duro. Entonces, siguiente negociación. Sí, hágalo. Hágalo solo, comprométase usted, haga su devocional, ore, que ojalá lo vean allá de rodillas en su casa, delante del mueble, orando. Y si sus hijos quieren hacer lo que quieran, déjelos. Eso dice el mundo hoy. Y cuando le dijo a los varones, ustedes varones, váyanse. Miren, no hay mayor logro para Satanás que acabar con la cabeza de la familia. Que el esposo haga lo que bien le parece y que abandone a su esposa y a sus hijos al mundo. Si está enfermo, no vaya a la iglesia. Delante de mí ahorita sentado había un niño enfermo. Y está enfermo. Pero está acá. ¡Qué bueno, mis hermanos! Que no se quedó en casa jugando. Pero es que mi hijo tiene lo de la universidad. Sí, pero increíblemente termina a las 12 y a las 3 puede ir al cine. Increíble, le rindió. Puede salir con sus amigos a jugar. Si usted cede ante Faraón, de hacerlo usted solo, de dejar a sus hijos atrás, de dejar que los que le siguen, los que están bajo su mando, hagan lo que bien les parece, están cediendo terreno. Y por eso hoy, mire la lectura de esta mañana, ¿a qué viene Satanás sino a robar, a matar y a destruir, a acabar con nuestras familias, a destruir la unión que hay entre nosotros? A matar esa relación que pueden llegar a tener con Dios de manera personal. Pero el mundo dice, tranquilo, vaya solo. Faraón les dice, no vayan, no pelee con sus hijos, déjelos en casa. No ore por su esposo, él verá que si va o no va. Una negociación que yo espero no esté tampoco dentro de nuestros planes, delante de Dios. Nosotros como varones, y le hablo a los varones, cedemos la responsabilidad de ser la cabeza de nuestra familia. Cedemos la responsabilidad que el Señor mismo nos ha dado. Y claro, pues la que toma la responsabilidad y la cabeza, porque no va a dejar que esto ande solo, es su esposa, llevando cargas que no debería. ¿Quiere negociar con el Señor? No sea cabeza de su familia, no lo haga. ¿Quiere negociar realmente? Sirva al Señor, sí, vaya a la iglesia, sí, profundice en la palabra, pero hágalo solo, no vaya con sus hijos. ¿Qué dijo el versículo 9 del mismo capítulo 10? Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas. Hemos de ir. Hay sobrinos de mi esposa que a veces ellos viven fuera de Bogotá y se quedan en mi casa. Sí, pueden quedarse en mi casa, claro que sí. El domingo debe ir conmigo a la iglesia. No le pido más. Cumpla ciertas cosas, pero va conmigo. Y no negocio. No, pero pues yo no soy cristiano. Lo siento por ti, claro que sí. Pero el domingo, ¿quieres quedarte en mi casa? Nosotros en casa vamos y nos congregamos. Vas conmigo. O si no, negocien. Bueno, te quedas, pero haces el almuerzo, pero lavas la ropa y vamos contentos para la iglesia porque ya se quedó alguien haciendo lo que yo debería haber llegado a hacer. Entonces, no, mis hermanos, cuando queremos, cuando realmente sabemos que somos el pueblo de Dios, cuando realmente sabemos que el Señor nos ha encontrado, capítulo 3, versículo 18, ¿se acuerdan? El Señor nos ha encontrado, nos ha llamado para ir y llevarle sacrificio en adoración y alabanza, es a todos nosotros. Pero mire, hermanos, la negociación no termina. No termina. Sigamos más adelante. Versículo 24. Ya habiendo pasado las plagas, ya el granizo destruyó todo, la langosta está terrible. No, ya Faraón está dando por perdido este cristianito en el mundo y le dice... Versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: ok, id, servid a Jehová solamente, ¿cierto que dice? Solamente, pues tranquilo, vaya con sus hijos, con su mujer, listo. Queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. ¡Qué buena gente, Faraón! Oiga, mire, ¿sabe lo que se está perdiendo? Ya Faraón... No, esto fue la tapa. Ya Faraón dijo: estoy perdido, ya no tengo cosechas, nuestro ganado se acabó, tenemos llagas ya. Listo, vayan. Pero sus posesiones déjenselas al mundo, no se lleven nada, llévense a sus hijos también. Pero ofrendad. Listo, no quieren que hablemos de diezmo, no hablamos de diezmo. Pero ofrendar. ¿Tienes que tú ir el domingo también a ofrendar al Señor? ¿Tienes que apartar algo como el Señor te ha prosperado y llevarlo al Señor? ¿Por qué? No lo hagas. Bueno, está bien, ¿cierto? No te lleves todo, es lo que negociamos. A mi sueldo voy a quitar las deducciones, voy a quitar lo que pago del seguro, voy a quitar esto, voy a quitar esto. Ay, yo este año pagué impuesto, le voy a descontar lo del uniforme de los niños, voy a descontar lo del colegio, las matrículas, me quedó esto. Y sobre esto, Señor, ahora sí te voy a ofrendar. Esa es la negociación que hacemos con el Señor. ¿Qué dice Faraón? ¿Por qué tienen que adorar al Señor con lo que tienen? No lo hagan. Que no se enteren, mis hermanos, que usted tiene dos casas. Que no se enteren que tiene dos carros. Que uy, pilas, no los lleve. Lleve solo uno, el más viejito. ¿Cierto? Porque allá les van a pedir, los van a robar, les van a quitar. Esa es la negociación de Satanás. Es más, entre más bajo perfil manejes, mucho mejor. Es más, si puedes acercarte a pedir que el mercadito te lo den, dale. Esa es la negociación, mis hermanos. No adore al Señor con lo que tiene. No adore al Señor con sus bienes. No adore al Señor con su sacrificio de alabanza y adoración. No lo haga. Última negociación de Faraón. Ya el Señor, creo que hasta aquí dijo: no negociamos más. No lo hacemos. Adorar a Dios, sí, claro, adórelo. No vaya tan lejos, no profundice, vaya solo, no incluya a su familia. Pues el 10%, ellos no saben cuánto gana, entonces tampoco hablemos del 10%. Negocié. Dice Moisés, nuevamente: no negociaré, no lo haré. ¿Cuántos realmente de nosotros como creyentes, aún hoy en día, vivimos negociando? En una de las iglesias donde estuve enseñando, una de las mujeres se acercó a mí y me dice: tengo una gran carga. Mi esposo tiene liderazgo en esta iglesia. Y es bueno. Pero tiene otra mujer. Y él sigue en el liderazgo. Y yo tengo miedo. Tengo miedo de decirlo. Porque si yo llego a decir que él tiene otra mujer y lo sacan del liderazgo, lo sacan de la iglesia, ¡ah!, me va a dejar. Me va a dejar. Este hombre, negociando con Dios. Y yo les pido, mis hermanos, que ustedes, como parte de esta congregación, no negocien. No negocien su palabra, no negocien su vida, no negocien sus hijos, no lo hagan. Adoren al Señor como Él lo pide, profundizando cada vez más en su palabra, yendo tan lejos como haya que ir, llevando a sus hijos a que si usted no le predica en su casa, por lo menos la palabra que escuche, la escuche aquí en Escuela Dominical. No hay nada tan especial como ir camino de 3 días con mi esposa, con mis hijos y con mis bienes y en obediencia al Señor para ir a ofrecer sacrificio y adorarle. Moisés tenía muy claro, ¿cómo voy a dejar? Le dice más adelante, ¿cómo dejo esto? ¿Qué ofreceré yo a mi Dios? ¿Cómo voy a dejar esto aquí en Egipto si no sabré qué hay para ofrecer a mi Señor allí en el desierto? Tenemos que llevar los animales para eso, para el sacrificio. Ni siquiera estaba pensando en, nos vamos a morir de hambre, no voy a tener para pagar el arriendo, no voy a tener para pagar la luz. No, lo importante para Moisés era, si dejamos esto, no tendremos que ofrecer al Señor. Volvamos al capítulo 10, versículo 9. Y con esto terminamos. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. El Señor nos ha dado un privilegio de tener el primer día de la semana, domingo, para congregarnos juntos como iglesia, para ofrecer sacrificio a Jehová. ¡Qué bendecidos somos por eso! Mi hermano, que a menos que esté en la cárcel, o que esté en un hospital conectado a las máquinas, que eso sea lo único que le impida venir, no más, pero que anhele, que tenga una convicción firme, arraigada como la tenía Moisés. Hemos de ir todos, fiesta solemne para Jehová es esta. No nos perdamos. ¿Cuál será la bendición del Señor hoy? El Señor dijo que bendecía este día de descanso. ¿Qué bendición recibiremos? No lo sabemos. Pero yo quiero que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, que no negociemos con el Señor. No lo hagamos. Parémonos firmemente delante de Él. Y que nuestra negociación sea, Señor, lo que tú digas. Señor, y no más. Les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra escrita en español aquí delante nuestro. Gracias porque no hay nadie que nos pueda engañar diciéndonos una falsa interpretación, sino que está allí en tu palabra. Allí está escrito, mi Señor. Gracias. Gracias por este ejemplo tan grande que nos das hoy, 2017, de lo que pasó allí con los hebreos saliendo de Egipto. Gracias, mi Señor, porque es tu palabra la que nos puede dar la fortaleza para continuar, para salir de Egipto, a ofrecer sacrificio. Todos juntos, mi Señor. Yo te pido, te clamo a ti, por las familias de mis hermanos en esta congregación, para que tú les animes, para que si hay hijos que aún se resisten a venir a congregarse, a escuchar de tu palabra, que sea tu Espíritu obrando en sus corazones. Pero más aún, mi Señor, que estés colocando aquí, en medio de esta congregación, hombres, mujeres, niños, ancianos, fieles a tu palabra, que quieran obedecer, que quieran servirte, que quieran ir más lejos, que quieran profundizar, mi Señor. Esa es mi oración en esta mañana. Y yo lo pido, lo clamo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Puedes